Muy buenas noches a todos y a todas. Como me presentaba, mi nombre es Margarita Gómez, de Santiago del Estero, del Mocase Vía Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del área de comunicación del movimiento. Bueno, para contarles un poco cómo ha sucedido el hecho que hoy se está llevando a juicio, que es por el compañero Cristian Ferreira, un joven asesinado el 16 de noviembre del 2011 en el paraje Campo de Mayo. Él era de una comunidad indígena, Lule Vilela, reconocida por el Estado Nacional. Cristian Ferreira fue asesinado por Javier Juárez, quien cumplía órdenes del empresario Sicioli, un empresario de Santa Fe, que supuestamente dice que ha comprado tierras en el paraje donde vivía Cristian. Cristian fue asesinado por el agronegocio. Y bueno, hoy es un juicio histórico de lo que se está llevando adelante en Santiago del Estero, porque un empresario por primera vez está sentado en el banquillo de los acusados. El juicio comenzó el 4 de ahora de este mes, de noviembre. Ya se lleva la tercera semana del mes. Han pasado compañeros del movimiento que estaban en el momento del hecho. Los compañeros han dejado muy claro que era un problema de tierra, que a Cristian lo mandó a matar el empresario. Han declarado de cómo ha sucedido, de cómo fue Javier. Ha hecho 15 kilómetros solamente a cumplir la orden de matarlo al compañero Cristian Ferreira. Ha herido a otros compañeros como Godoy y a Sergio, que también hoy están, también son parte, digamos, del juicio que se está llevando, ¿no? Han pasado testimonio de testigos nuestros que han dejado muy claro que a Javier, que a Cristian lo mandaron a matar y que es un problema de tierra y no es un problema familiar, como decían algunos medios. Eso ya se ha demostrado, la jueza tiene demostrado y tienen pruebas, digamos, de que así es. Han pasado en esta última semana testigos que han puesto el empresario, obviamente hablando mal del movimiento, diciendo muchas barbaridades de la organización, pero no, digamos, un testigo que ha estado en el hecho de ellos, sino solamente para ensuciar la organización, lo que es el MOCASI y lo que son los movimientos sociales. Pero a la jueza y a todos, digamos, le quedó claro que Cristian fue asesinado, que un compañero campesino, un joven campesino, fue asesinado, ¿no? El movimiento ha llevado a juicio por una larga lucha. Hoy poder tener un empresario preso es por la lucha que han hecho los movimientos, por la lucha que ha hecho el MNCI, por la lucha que ha hecho el MOCASE. Si no, hoy quedaría impune como muchos de otros hechos sucedidos. Bueno, al año esperemos que también se juzgue, digamos, al quien lo mandó a matar, también a otro compañero, Miguel Galván, que también estamos esperando un juicio para el año. Pero dejarle bien en claro que Cristian es un compañero caído en la lucha y que estamos pidiendo justicia y que, bueno, agradecerle a todos hoy por venir a compartir con nosotros ese dolor. Sabemos que, pase lo que pase en el juicio, el empresario ya ha estado 3 años esperando a este juicio. Ya lo condenamos, la sociedad ya enterada quién es Sicioli, quiénes son los empresarios, qué es el agronegocio. Dejarles bien en claro que el movimiento ha hecho un logro y es algo histórico que hoy se esté juzgando a un empresario aquí en Argentina, ¿no? Te pase lo que pase, el movimiento ya lo ha hecho sentar en el banquillo a un empresario y queremos que muchos empresarios que mandan a matar o que desalojan los campesinos puedan ser juzgados. Decirle que como movimiento hemos recibido muchísimas amenazas, pero esas amenazas no nos van a parar para pedir justicia por todos los caídos en la lucha. Cristian Ferreira es uno de nosotros. Cristian Ferreira es hijo, hermano, padre de todos. Y Cristian Ferreira murió por defender la vida, por defender un territorio, por defender un lugar a donde quería vivir, en la tierra, en el campo, produciendo. Cristian Ferreira es un hijo de la madre tierra y por él vamos a seguir luchando y así vamos a seguir luchando por muchos más compañeros y compañeras caídas en la lucha. Cristian Ferreira murió, Cristian Ferreira quedará en la historia, pero Cristian Ferreira quedará en nuestra memoria. Muchas gracias a todos y gracias por venir. ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha campesina por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha campesina por América Latina! ¡Cristian Ferreira! ¡Ahora! ¡Cristian Ferreira!